tanto para que no te sientas sola. Bueno es quererse tanto para que no te sientas triste. Hay que quererse tanto para que tú me sientas dentro. Bueno es quererse tanto.